Tenemos ya en línea, hablando ya de todo un poco, al Chango. Justamente. Que justamente acabamos de escuchar el tema del último tema que sacaron y hablando de cuándo sale el disco. Sí. Así que bueno, ya lo tenemos acá en línea, que nos comente él todas las novedades. ¿Cómo andas, Chango? Nicolás Antos al habla. Buenas, ¿cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, perfecto. ¿Qué se cuenta? Nada, estamos en... vinimos a Santa Rosa. ¿Están ahí en La Pampa? Sí. Y primera nada, vez, ¿no?, que van para allá. Sí, sí, la primera vez. Oh, y, muy bien. Y nada, llegamos hoy temprano, acá estamos en una cistita. Va, una cistita no, un refuerzo del micro que fue medio... no estuvo bueno. En un momento cayó un fierro, pasó algo muy extraño en el viaje, muy temprano, tipo a las 6 de la mañana. Yo entendí qué pasó, pero como que apareció un fierro eso de la luz arriba, atravesando el micro por arriba. ¿Cómo? No sé si cayó, si se enredó, no sé con qué cosa, pero un fierro, eso de un palo de luz, digamos, sí. Apareció arriba en el techo, rompió esos vidrios que tienen como de escape de arriba, esas puertitas de sí. vidrio. Ah, sí, sí. Gente gritando, fue toda una locura. Yo, al principio yo estaba durmiendo, ¿no? Pero cayó ese fierro, digamos, rompió un poquito un vidrio y la gente empezó a gritar. Y lo primero que pensé fue que una guitarra nuestra había caído de los caros, viste, cualquiera. Ahí donde ponerle el equipaje de mano, había caído en la cabeza de alguna vieja, viste, una cosa así. Mira. Sí. No, cualquiera, güey. Me asusté yo por ese lado, pero no. Cayó un palo de la luz sobre el ómnibus, digamos, pero no pasó nada. Bueno, menos mal. No, menos mal. Por favor, cuídense. Eso demoró el día. Sí. Pero bueno, todo bien. Hace mucho calor por ahí, ¿no? Y acá está, sí, hace calor. Está como si estuviese como por llover. Está como pesada así de humedad y eso. Bueno, y comentá un poco todo este raid pre-salida del disco. Hace unas semanas habían subido una primera especie como un simple, ahora esta semana subieron otro. Es como retomar una costumbre que acá en la Argentina nunca estuvo muy arraigada esa. ¿De dónde vino la idea y por qué decidieron ir haciéndolo así? No, bueno, primero fue, bueno, que grabamos el disco hace bastante, bueno, lo grabamos en el año pasado, en marzo. Y se hizo más largo de lo que habíamos pensado, entonces, primero que nada fue la ansiedad de mostrar algo, por más que todavía no esté listo todo, ¿no? Sí. Y bueno, eso sacamos Mujeres Bellas y Fuertes, y también lo habíamos hecho con nuestro primer disco, cuando lo grabamos. Claro, habían sacado Tormenta Roja. Exacto, hicimos como un simple, también un adelanto con las dos versiones de Sobredosis de Droga. Claro, y... Qué jóvenes que éramos. Sí. Y nada, bueno, jugando un poco eso a lo del simple y también tratando de mostrar algo, por más que todavía no esté terminado el disco. Uh-huh. Y de nada, viste, sí, es verdad que acá no... Yo no tengo muchos recuerdos de simples en Argentina. Uh-huh. Y sí, de qué sé yo, de meterme en páginas, que yo en las páginas de YouTube o Payment o Wizard y ver que... Que en cada salida había unos simples con su arte propio, con un lado B, con... Acá como quizás las bandas a lo que hacen es que suben dos o tres temas de lo que va a ser el disco a MySpace o gozo, claro, no le claro. hacen un arte, no agregan temas que van a quedar después inéditos, esto como darle una vueltita de tuerca más. Sí, está claro, bueno, no. Pues le suma a la banda también al... No sé si a la personalidad, digamos, porque la personalidad ya está desde hace rato y va más allá de esto, pero sí a la mística, al personaje que se arma alrededor, al universo estético, tal cual. Que es algo que ustedes cuidan mucho, además. Sí, que nos divierta hacer, que está bueno y siempre eso, digamos, el espíritu un poco de cuando formamos la banda, de soñar ser como tal banda, como tal otra, hacer lo que hicieron ellos, que ellos pegando todos los discos que sacaron los Sony Youth, y jugar a eso, digamos, y bueno, también en todos esos detalles, digamos, sacar simples, con el lado B, con esto, que hacemos una tapita. Y, claro, ¿no? Bienvenido, sea. Sí, sí, sí, sí, está bueno. Todo lo que se pueda coleccionar del Mató, se muy suma. Muy de colección, también, ¿no? Bueno, contanos algo del disco que para... No, sí. Algo del disco, alguna cosa que todavía no sepamos, larga algo, larga alguna prendita, algo. No, bueno, ¿cuántos temas van a ser? Va a tener 11 canciones. 11 canciones. Las cuales incluye Mujeres Fuertes y Chica de Oro, son las nuevas que mostramos. Y nada, estamos contentos, como quedó, por fin lo terminamos de mezclar, masterizar todo lo que faltaba. Siempre el último paso, viste, es lo que más se tarda. Uno, después de tanta recorrida de trabajarlo, qué sé yo, ya cuando faltan menos es cuando uno todavía, viste, no está el paso final. Pero bueno, ya está todo listo y nada, estamos contentos porque, bueno, vamos a hacer una edición en CD, en cassette también vamos a hacerlo. Muy bien. Y Antolo contó que estuvo escuchando el cassette, justamente. Claro, porque justo el otro día vino a mi casa, estábamos dibujando el arte de un compilado de laptop que estábamos haciendo. Y el único que tenía casetera en el auto era Antolo, así que se fue él escuchándolo con Willy. Pero no sé, mi hijo Willy estaba sonando medio opaco el mastering, porque Peta, digamos, se encargó de hacer el mastering del cassette. Él se compró unas máquinas para grabar cassette, una locura, un genio total. Yo cuando fui a la casa y vi, grande el Peta. Se había comprado unas grabadoras de cassette múltiples, viste, con cuatro caseteras, una cosa, viste, extrañísima, que no sé dónde sacó. Y él agarró el mastering del CD y lo retocó para cassette. Sí. Igualmente van a hacer ahora los chicos que se encargan del mastering van a hacer uno especial para cassette. Claro. Que bueno, que por ejemplo, bueno, en el estudio Vergallo, que los chicos que me hicieron el mastering, bueno, lo llamaron a Vergallo para que venga a hacer especialmente, que me venga a escuchar, ya que él en algún momento tuvo que hacer mastering para cassette. O sea, no es un pibe. Entonces, van a hacer eso y lo mismo para vinilo, que se hace otro. Con otro rango, no está tan apretado, o sea, no sé, bueno, cosas técnicas. Yo ya sé lo que le voy a pedir a Papá Noel, entonces. Bueno, genial, genial. Un poco te llamamos también por el Festilaptra, que es el festival que vienen haciendo ya, este es el segundo año, ¿no?, que se hace, ¿puede ser? Sí, sí, el sí, segundo claro, año. Sí. El año pasado terminaron tocando la canción de Italia 90. Italia 90. Fue un gran momento. Yo terminé ahí arriba. Vos estabas ahí arriba, ¿no? Yo estaba abajo y lo disfruté muchísimo. Y quería, bueno, preguntarte, ¿cómo describirías vos el ambiente de lo que se vive en un Festilaptra, ¿no? Vos que estás adentro y que sos uno de los que lo organizan y participa. ¿Cómo describirías ese ambiente que se vive y se respira? No, para mí está buenísimo. Es como una especie de triunfo de algo bueno. Estamos un montón de amigos, o sea, porque todo el espíritu del sello siempre fue más allá de, no sé, qué empieza primero, pero viste, o sumamos una banda, nos gusta mucho, nos hacemos amigos y no sé, se genera toda una cosa genial. Bueno, con algunos somos amigos desde hace un montón de años, sí, y algunas bandas nuevas recién nos estamos conociendo, pero ya hay como un espíritu que nos une, digamos, así medio inmediato. Y estar ahí, qué sé yo, Niceto, ponerle. Me acuerdo las primeras veces que fuimos a Niceto, era porque tocamos en una fiesta o nos habíamos invitado de alguien. Sí. Y estás ahí, viste, en un ambiente medio extraño, viste, no sos. No te sentís como en casa, es un boliche, viste, qué sé yo, es raro. Sí. Pero cuando hacemos festilato, estamos todos nosotros, nosotros organizando los escenarios, organizando todo, es como que nosotros copamos el lugar, ¿entendés? Y es nuestro Niceto y hacemos lo que queremos en ese momento. Es la conquista, está bueno. Es la conquista total, sí, obvio. Y es re divertido, la pasamos muy bien. El año pasado salió perfecto, así, todo. Lo que era los horarios, organización, todas las bandas, todo salió bien, así, a nivel técnico, y esperamos que este año pase lo mismo. Y es un poco eso, esa conquista divertida de un grupo de borrachines que están ahí haciendo lo que les gusta. Y que de La Plata llegaron a uno de los principales lugares para tocar de Buenos Aires y se lo apropian por, no sé, 5 o 6 horas dura. ¿Cuánto? Es de las 6 de la tarde hasta las 12, una, ¿no? Sí, en realidad va a seguir, porque, bueno, ahora, con respecto al año pasado, se sumaron más bandas nuevas, que yo las Liga Menores, Atalanta, claro. Y vamos a seguir después de las 12 en el escenario B, un par de. Como una coda. Claro. Y sobre todo también porque no va a arrancar tan temprano, arrancará tipo a las 7. Y nada, es divertido ir sumando más bandas y ver cómo hacemos para entrar todos, pero está bueno. Sí. Va a estar divertido, va a estar bueno. Esto estamos hablando que es el viernes que viene, ¿no? Sí. A las 6 de la tarde hay que estar ahí, porque aparte no es que ponemos 6 de la tarde y arranca tarde, no, es al toque. Sí, sí, sí, tempranito ya... Yo, obviamente, pero recomendamos mucho ir temprano también por las bandas que abren, que son muchas tocan seguido en el Festipulenta, obviamente, pero claro, es la oportunidad de verlos en un lugar que no es usual para ellos. Sí, ¿no? Sí, sí, a full. Y bandas que tocan poco en Capital también, como Mapa de Beats, que ¿no? En general no es una banda que venga mucho para estos lados. Claro. Es una chance. Es lindo que ustedes, 107 Faunos, Goneco, justamente este festival lo que genera es la posibilidad de que ellos puedan estar en esos escenarios que para ustedes son más habituales. Está ahí, sí, una obvio, cosa solidaria, amiguera. A full, sí, la idea es ellos un poco eso. Todos juntos, ayudarnos entre todos lo que podamos, digamos. Lo que se le ocurra a uno, consiga a alguien que le sirva a todos los demás. Y creo que está bueno. Y también trascienda también el sello, ¿no? Que esto, sí, que sea un... Nada, que otros sellos también puedan... Que en sí, este tipo de eventos de sellos independientes se pongan, que ellos se hagan habituales, que sea un buen lugar para ir a salir a la noche, ver bandas. Sí. También lo hizo Estamos Felices, lo hace creo todos los años. Sí. Y que lo hagan los demás ellos también. Sé que Busca Bruf, el otro día me llevó ahí unos mails que lo van a hacer. Hacen uno en el Zaguán ahora el viernes siguiente, el viernes 30, exacto, con la Orquesta de Perros, con Miro. ¿Qué onda con Busca Bruf ustedes? Bien. Yo, ¿no? Sí, sí. Yo no los veo muy seguido, ¿viste? No veo... pero con Miro cada tanto que nos cruzamos, otro día, bueno, me invitaron a charlar en su programa de radio. Tiene un programa de radio nuevo en Radio Universidad. Siempre la mejor. Mire, sí, muy tierno, es así, un chavo muy bueno. Sí. Coincidimos. Bueno, artísticamente, sí, sí, ¿no? También. Sí, también. Sí, sí. Qué bueno que haya esa buena onda. Sí, porque si no es como que... Nada. Los malos, no para nada, los malos están, ¿no?, en otro lado. ¿Cómo? Los malos están en otro lado. Exactamente. O sea, por más que te pueda, no sé, alguno te tire mala onda o sí, haya alguno, un personaje medio extraño, qué sé yo, siempre es... O sea, claro, estamos todos los sellos, digamos, todo lo que sellos. Yo soy hincha de todos los sellos independientes. Sí, sí. Algunos me gustarán más que otros, con algunos me llevaré mejor que con otros, pero soy, no sé, soy fan de todo, que exista eso y que crezca. Sí, bueno, para terminar, Chango, se acerca la fecha del fin del mundo. ¿Qué va a pasar? Uy, cierto. Porque ustedes no la vienen vendiendo hace varios años. Tal cual. Ahora pónganse las pilas, háganse cargo. Cambiamos la temática del disco, todo eso nos la olvidamos un poco. Sí. ¿Qué va a pasar? Y bueno. O mejor que sea sorpresa, vos decís. No. Bueno, según lo que nosotros leímos y esas cosas, también después leímos que estaba mal hecha la fecha, qué sé yo, bueno, pasa eso, ¿viste? Y es que lo malo de que se haya universalizado la escritura es que cualquiera puede escribir lo que quiere, después leemos y no sabemos a quién hacerle caso. Sí, sí, obvio. Y nada, y había una especie de creencia que una conexión directa de un cambio en el magnetismo de la Tierra afectaba a todas nuestras mentes, a todas las mentes de la humanidad. Y eso generaba, o sea, una especie de proceso de... no sé, aceleraba los pensamientos, digamos, y te hacía más inteligente o más sensible para el bien como también para el mal, digamos. Una cosa así, estoy resumiendo y diciendo más o menos. Entonces, en esa lección, digamos, en estar consciente de que el camino que hagas es el correcto, digamos, vas a tener el doble de, no sé, de probabilidad de triunfo en eligiendo ese camino. Todo va a ser más rápido, todo va a ser más sensible, todo va a ser para mejor, pero es que importante la elección primera, digamos. Claro, el lado de la fuerza oscura, claro, o la luz. Si vas al, no sé... Darth Vader, ese día convocan a un cacerolazo, no hay que ir, digamos. No hay que ir, claro. Esa es la elección. Y cualquier otro día tampoco. tampoco, pero ese día es más peligroso todavía. Claro. Muy bien, muy bueno. Bueno, Chango, te dejamos hacer una siestita, así te recuperás del viaje para poder tocar en la noche y disfrutar el show de hoy, como lo disfrutarán seguramente todos los pampeanos que los estarán viendo por primera vez. Nos veremos, calculo, la semana que viene en Niceto, y sí, si no, en cualquier otro momento. Vamos a estar ahí. Y bueno, saludos a toda la pandilla. Dale, gracias chicos, y un placer haber participado de la obra pulenta que nunca creo había. Es la primera vez, es la primera vez. Sí. Hoy está acá también Antolín, que por primera vez viene, así que un programa de debuts. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, nos vemos pronto. La próxima estaremos por allá. Dale, dale, están invitados siempre. Sí, claro. Gracias chicos, bueno, nos vemos. Abrazo grande, chau. Chau. Bueno. Esto es el viernes 23 de noviembre en Niceto Club. A partir de las 6 horas van a estar tocando 107 Faunos, Antolín, Atrás hay Truenos, Bestia Bebé, El Matón Policía Motorizado, Goneco, Hojas Secas, Javi Punga, Las Ligas Menores, Mapa de Beats y Reino de los Castores Cósmicos. Y para anticiparlo hablábamos con el Chango Santiago Motorizado, estuvo por teléfono acá en La Hora Pulenta.